Bienvenido a mi oficina. Si las paredes hablasen. Falta de categoría. Algunas veces tenemos muy poca clase. Más que cuello tiene un pavo. Buenos amigos del chiste fácil. La demencia compartida. Todo esto nos parece tan normal. Los pulmones del color del alquitrán. ¿Quién dijo hígado? ¿Quién dijo miedo? La de noches que podríamos contar. No es por vergüenza, es por despecho. Me las guardo para mí. Amaneciendo somos como nadie. Alguno hay que pararle los pies. No hay cuartel ni borrachera que no se lleve el aire. Problemas de nivel. Será mejor.